música que ens acompanyava en Chasio, i aquesta cançó és Musicòpolis, el club de la música de Whistle Song, i amb Desconcierto també presentem el seu més nou Tic Tac. Completo, una sopa de letras con un mensaje inconcreto. Piensas que tu vida no rima, nadie cree en tus fantasías, nadie gastó tinta en tus historias. Hilan una telaraña que dibuja las calles de este juego que es la vida, pensando siempre no caer en ese tablero que es el ajedrez. Mientras se entrecruzan las miradas de colores blanco y negro, llenas de esperanza y fuego. A ver quién ganará. La belleza llamará a la muerte. Tu destino se desvelará. Todos sus secretos guardados. Debes mover el reloj, no para de hacer tic-tac. Las fichas no van a parar, debes mover el reloj. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Las fichas no van a parar, debes mover el reloj. No para de hacer tic-tac. Las fichas no van a parar, debes mover el reloj. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pequeños infiernos con un mensaje que los alfiles darán, perdiendo la fe en su juego. Toda esta guerra debe terminar. Mientras se entrecruzan las miradas de colores blanco y negro, llenas de esperanza y fuego. A ver quién ganará. La belleza llamará a la muerte. Tu destino se desvelará. Todos sus secretos guardados en las torres de cristal. Aquest rock and Desconcierto també és una de les novetats que tenim per presentar-vos dins el seu estil musical amb aquest programa de Musicòpolis. Chasio and the Whistle Song, Desconcierto amb Tic Tac, i Naela, que ens porta la cançó anomenada Tu des del seu àlbum Imparable, que ens presenta amb aquesta cançó. Són així, això és Musicòpolis, la capital de la música. Cuánto viví esperando por ti, lo que quería. Sin tiempo ni lugar, tenerte cerca es mi debilidad. Vi llegar la luz a mi oscuridad. Tú tienes mi verdad, eres el sol que me acompañará hasta el final. Eres tú, mi fuerza y mi total plenitud. Mi sueño solo tú. Tú, la llama de mi vida eres tú. Disfruto cada instante que estoy a tu lado, amor. Y caminar sin pensar que vendrá. Solo el tiempo y Dios se encargarán. Me arriesgo a vivir. És la música de la Núria Feliu. També destaca, per sobre d'altres, amb la novetat discogràfica que ens aporta aquestes cançons, aquesta versió del tema de The Platters, Remember When, aquest Te'n Recordes, des del Per Raons Sentimentals que tornem a tenir aquí al nostre costat. Abans Lana del Rey amb West Coast, i ara una mica de rock, una mica més de rock, amb Cuello, que presenta també un nou senzill anomenat Tu Fuego de Luces. Yeah. la teva capital de la música, la radioforma de l'actualitat, per la teva emissora. You got something to show. And are you ready? That's what we need to know. That's what we need to know. Do you rock? Do you rock? Hey people, do you rock? Do you rock? Hell yeah, do you rock? Do you rock? Hey people, do you rock? Do you rock? Oh yeah. So do you knock in at your front door? Hey, you, what are you waiting for? What are you waiting for? Do you rock? Do you rock? Hey, people, do you rock? Do you rock? Hell yeah, do you rock? Do you rock? Hey, people, do you rock? Do you rock? Oh, yeah. It's time, you got the spotlight. Jason ready, muscles are tight. Now or never, it's not a test. They're all watching, give it your best. Música de Mike Shannon i aquest Do You Rock des de l'àlbum Sinfònica George Michael amb Going to a Town. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm going to see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes. They never really seem to want tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own way home. Ain't gonna be alone. I've got a life to live, America. I've got a life to live. Tell me, do you really think you go to hell for having love? Tell me, I'm not thinking everything that you've done is a good. I really need to know, after soaking the body of Jesus Christ in blood, I'm so tired of you, America. you wear. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. But I won't be alone, be alone. No, I've got a lot to live. America, I've got a life to live. I've got a soul to fade. I've got a tear to hate. And that's all des d'aquest simfònic en George Michael, una veu meravellosa amb aquest Going to a Town. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis, el nostre segment ja d'espai musical número 724, i ho fem amb CHK, CHK. Hasta mañana. Se siente mujer, ella quiere gozar. Ella se suelta pa' que la vea, luce sexy, ella modela. Tiene fuego, pura candela, solita ella se lo menea. Se echa para atrás, meneando de lado, recoge cintura, lo baila pegado. No puede parar, es descomunal, la gata está fiera, me pone activado. Ella se luce, bebé.